Check it out, this song, loco. From el güero to your home, representando mi nación. Mexa y familia, conexiones. Hip hop es lo mejor. Yeah, aquí presentando Güero Excel desde el Centro Negro Producciones. Y ahí les va, loco. Pesa mis vocales, se penetran uno a uno. La respuesta baja, Dua Lipa representan 1, 2, 3. Presentando Güero Excel, soy el rey. Otra vez con mis compas de ayer. Dicen que soy sangrón, el rapper más chingón. Mi dialecto suena en hoy. Represento lo cabrón con mi compa el pelón. Ya estudiando en la pasión, lo de ayer ya terminó. Ley de pendencia es lo mejor. 9-15 mi estresor. Mi garganta truena, gira, se penetra. 15-9 es la conecta. Y que suene la escopeta, la campanilla representa. Y de un tiro te revienta. Policías en Guerrero, negro, bombos de culero. Todos sus trasedos multan a los gringos y a los zapateros. Se se placa con los pleitos de un madrazo, quedan muertos dedos jugando los huevos. Multan a la raza sin saber qué es lo que pasa. Ey, bombo, ponte alerta, apaga tu sirena. Que si un cabrón te quema, vivo muerto, ahí te dejo yo este lema. Analiza tu sistema. Una multa más, un dinero más, mejor ponte a trabajar. There will be the soul, lo mejor. 1-5-0, 1-money-more. Veré por tu go, there will be the soul. Lo mejor, lo mejor. Representando Guerrero Negro, locos. Yeah. Yo estás haciendo placas con torretas encendidas. Que a huevos las miran, te suben, te miran. Con carita de pelones, con neones. Trabajando la huevonas con las putas. Dominando los cojones, no saben con quién caminan. Si después te miran, te ven en la esquina y te chingan la avenida, jaja. Me presento como el güero en Dua Lipa. Yo rapeo con el toño cotorreo. Me produce el sonideo, se te franco mucho en lo primero. Destacar es lo de menos, en el estudio lo sabemos. En la cabina corre fuego. Yeah. Motherfucking kill of the Central Crew. Pizza asesina hasta morir. Mismo Spanish son pública, lo cabrón. Aquí presento esta canción de mi estudio grabación. Con mi compa el Molongón, pa' que suene en tu cantón. Y se escucha el reventón. 915 dirección, me eche familia conexión. Purín guerra, lo cabrón. Check this out, siente el güero lo mejor. Con Benito la nación, con el Toño producción. Y un batazo pa' las pop. Mi dialecto suena hoy, dedico esta canción. Yeah. Una multa más, un dinero más, mejor ponte a trabajar. There will be the soul, lo mejor. 1-5-0, 1-money-more. Veré por tu go, there will be the soul, lo mejor.